ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos aquí en Sembradores de Vientos, como todos los jueves de 18 a 20? ¿Cómo andás, Andrés? Por primera vez disfrutando del aire acondicionado de acá adentro. Sí, porque hoy estaba insoportable, la verdad, llegar acá fue un suplicio. Sí, sí, más en bicicleta. Bueno, pero eso te va a hacer bien, así adelgazás algunos kilos. Claro, claro que sí. Bueno, estamos aquí con Andrés nada más porque... Víctor ha tenido que resolver algunas tareas y por lo tanto no ha podido acercarse. Y tenemos todavía la falta de las voces femeninas, pero no perdemos las esperanzas, a lo mejor llegan más tarde, como suelen hacerlo. Y hoy tenemos varios temas, hay muchos conflictos, hay mucha polémica, muchos problemas en la calle y en los laburos, que siempre nos dan elementos para trabajar. Si cobraríamos por conflicto que cubrimos, estaríamos salvados, Andrés. Claro. No sé si se me... Ahí estamos. Claro que sí, sí, sí. La verdad que previo a las elecciones fue una semana muy dura de correr de un lado para el otro. Ahora amainaron parcialmente los conflictos, pero el caldo de cultivo está presente y creo que más que nunca porque se están disparando los precios para todos lados. Así es. Entre otras cosas, además de los precios, hoy hubo una audiencia, no pudimos estar presentes, pero seguramente vamos a tratar de averiguarlo y para más tardar la semana que viene tendremos los datos de cómo va la situación de Cristian Fontana, de APA, de Aerolíneas Argentinas, que hoy tenía una segunda audiencia. Y también en el día de ayer había una audiencia con Eva López, suponemos que a lo mejor iba Eli a cubrir la nota, no sabemos si pudo llegar y veremos si viene a traernos. También hay un conflicto muy serio en ATE y en SUTEBA, hay conflicto también por el tema de la judicialización que está persiguiendo a los compañeros de Las Heras y por lo cual mañana se va a realizar una movilización, esperemos que importante, en fin. Venimos, hay una cantidad de cosas. Semana con dos días de paro docente también. Así es. Sí, sí, casi no hubo clases esta semana entre docentes, no docentes, etcétera. Hay paro de médicos también en la provincia de Buenos Aires. Digamos que está calentita la cosa. Pero bueno, de algunas cosas vamos a hablar, otras no, y otras vamos a escuchar audios que tenemos para ustedes. Y las vías de comunicación. 5433-3607. Y también podés escucharnos, si no podés en forma directa, en nuestro blog podés recuperar los audios de todos los programas y de las entrevistas más importantes que hemos realizado. También hacemos hincapié en una charla que hemos participado con el abogado laboralista Pérez Crespo del TEL, que habló sobre la ley de ART y las condiciones de trabajo, etcétera, la salud, que están en el blog y está separado por tema, etcétera. Así que también podés visitar sembradoresdevientos.blogspot.com.ar y ahí vas a encontrar toda la información que te estamos comentando. Vamos a un pequeño separador y enseguida volvemos aquí con el programa Sembradores de Vientos. Hasta las 20.

comparada con la de Casildo Herrera, que en esa época él era nuestro representante en la AOT, que junto con Lorenzo Miguel, que era secretario general de la CGT, habían viajado a Europa a un congreso sindical. Nosotros fuimos desde la fábrica a buscarlo a Ezeiza, a esperarlo a Ezeiza, pero no avivarlos. Nosotros íbamos a meter presión porque en esa época eran las paritarias. Recuerdo esto porque nosotros ni nos pudimos acercar. En esa época no existía la manga que hay ahora para el ascenso y descenso de los pasajeros. Nosotros estábamos en las terrazas de Ezeiza. Desde allí ellos subieron a un coche blindado y ni se acercaron a la gente. Yo pensé, qué lejos que están nuestros dirigentes, los que nos representan, del pueblo trabajador. Hago referencia a esto porque recuerdo la figura de Agustín Tosco tan cálida, cerca de la gente, conversando con nosotros. Naturalmente, yo ni me animé a hacerle una pregunta. Me parecía tan grande, me sigue pareciendo tan grande su figura, y se relaciona este hecho de Ezeiza porque no quiero dejar de marcar la figura de esos burócratas sindicales con la grandeza de Agustín Tosco. Me sigue pareciendo un grande. El 9 de octubre de 1974, el sindicato de Luz y Fuerza es asaltado por fuerzas policiales e intervenido a los pocos días. Se dicta un orden de captura sobre Tosco, por lo que decide pasar a la clandestinidad, una condición en la que permanece hasta su muerte. A lo largo de toda su vida, la idea de unidad en la lucha se articula con la propuesta de un sindicalismo de liberación, un sindicalismo que traspase el rol meramente reivindicativo y se proyecte políticamente hacia objetivos socialistas. Consecuente con esta idea, participa de distintas instancias como el Encuentro Nacional de los Argentinos, ENA, el Frente Antiimperialista por el Socialismo, FAS, el Movimiento Sindical Combativo, MSC, promueve alianzas con el peronismo combativo, con los estudiantes y con los sacerdotes tercermundistas. El 14 de abril de 1974, en el segundo plenario del movimiento sindical de base en Córdoba Sport, cuando llegó Tosco y ante 4.500 militantes que lo recibieron al grito de Tosco Corazón, el pueblo te reclama para la revolución, él dijo lo siguiente: el futuro de Argentina, de América Latina y del mundo, no puede ser otro que el que señalaba ese niño. Mientras decía esto, se dio vuelta para señalar al niño que, subido a los hombros de su padre, aún mantenía el puño izquierdo en alto, con su saludo revolucionario, proletario y socialista. Yo soy Franco. Conocí a Agustín en los años 70. La experiencia más hermosa que tuve fue cuando se realizó el Congreso del 74 en Rosario. Yo estaba trabajando en un local del FAS, el Frente Antiimperialista por el Socialismo, de Doc Sud. Eran varios los micros que fueron para allá, para el Congreso de Rosario. Y en ese entonces, Agustín, me acuerdo claramente como si fuese hoy, hizo su intervento conclusivo. Y para nosotros, que en ese entonces teníamos 20, 25 años, grandes expectativas y esperanzas de un cambio en la Argentina, que después de la asunción del gobierno democrático en el 73 y la liberación de los compañeros, había empezado un camino que parecía ser que habría buenas perspectivas también a nivel sindical para el país. Agustín representaba un punto de referencia fundamental. En ese entonces el enfrentamiento con la burocracia vendida a la patronal, muy muy pegada al gobierno, que en ese entonces era un gobierno, estaba Perón y después Isabelita, pero en el momento en el cual Agustín pasó prácticamente después de ese congreso a la clandestinidad, porque lo andaban buscando los fachos, los grupos de las 3A, los parapoliciales, porque lo querían reventar, fue el único prácticamente que para nosotros representó un ejemplo de claridad de trabajo en la fábrica, en lo que fue considerar la organización sindical desde un punto de vista clasista. Habían quedado un poco atrás y traquisitán de los años 68, 70, 72, y el movimiento clasista en Argentina empezaba a entrar en una especie de cono de sombra, porque los atentados a los compañeros no se contaban. Yo me acuerdo que en Avellaneda, que era mi lugar de militancia, las bandas de los fachos del sindicato de la UOM y de Herminio Iglesias realizaban atentados todos los días, amedrentamientos. Y Agustín, en ese sentido, nos dio el ejemplo claro del compañero que, con una gran apertura, con una gran paciencia, nos señalaba un camino con su accionar concreto, porque él venía de Córdoba, del sindicato de Luz y Fuerza, había pasado por la experiencia del Cordobazo, después del Viborazo, y repito, después de esa experiencia del Frente Antiperista y por el Socialismo, que de algún modo traía en sí los gérmenes de un sueño de frente muy grande, muy amplio, que tendría que haber unificado los partidos de izquierda y aún el peronismo progresista, que desgraciadamente no se realizó. Agustín era una punta de diamante para todos nosotros. Yo creo que él quedó y sigue siendo todavía para mí, que ya no soy un joven, pero para los que lo son hoy en día, un ejemplo a seguir. El criterio de la clase obrera, el que no haya analfabetismo, el criterio de la clase obrera es que todos puedan trabajar y ganar su salario para poder atender las necesidades de su familia. El criterio de la clase obrera es que todos tengan una vivienda para poder vivir, es que todos los trabajadores puedan acceder a la universidad. Es un nivel de vida digno, un nivel de vida decente que haga al respeto esencial de lo que es la personalidad humana. Ese es el ser nacional que nosotros defendemos. ¿Cuánta sangre de los obreros y de los luchadores del pueblo ha caído por defender esas consignas fundamentales que hacen a la dignidad y a la liberación de la persona humana? Pero lo más importante de todo es conservar, es fortalecer el espíritu de lucha que por encima de todas las dificultades nos va a hacer triunfar en el futuro. Agustín no está muerto, Agustín está vivo en cada compañero que lucha en cualquier lugar de trabajo por los derechos de los trabajadores, por lo que es una vida digna, porque no se mendiga a nadie. Un trabajador tiene que tener lo que merece de por sí, no tiene que recibir prebendas y no tiene que agradecer porque le da un salario justo, un salario digno para él, para sus hijos, para poder hacer una vida que se considere mínimamente compatible con lo que él está dando a la sociedad. El trabajo hoy en día a nivel mundial está siendo considerado una mercadería de poco valor, y sin embargo el trabajador fue y es y será el elemento fundamental, el único que tiene derecho, son los que producen la riqueza de un país. Por eso creo que Agustín es todavía hoy en día un ejemplo a seguir de dignidad, de honestidad hasta las últimas consecuencias. Y tristemente siento que después de él no hubo otro grande que nos represente. Agustín Tosco, ícono y ejemplo de los trabajadores. Bueno, escuchábamos un trabajo realizado por Andrés en conmemoración de Tosco, y como terminaba diciendo Cristina, todavía no hay quien lo emule, digamos, ¿no? No hay quien lo iguale. No es casual, hay un proceso tenebroso de por medio, la nefasta dictadura más sangrienta y oscura que hemos tenido en la Argentina, que terminó con absolutamente todos los mejores cuadros de aquella época, y reconstruir la historia de esa derrota cuesta mucho. Pero lo interesante es que van surgiendo, esto ya lo decíamos también la semana pasada, y lo seguiremos diciendo, están surgiendo jóvenes con muchas ganas, con muchos valores, con mucha claridad sobre lo que hay que hacer, ya no solamente lo que no quieren hacer, digamos, tuvimos muchos años donde realmente lo que se sabía era lo que no se quería, pero no estaba claro qué se quería y hacia dónde ir y menos cómo hacerlo. Bueno, hoy eso se está limpiando un poco el horizonte y yo creo que se empieza a construir un nuevo camino nuevamente. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos aquí en Sembradores de Vientos. Los teléfonos 5433-3607. Y bueno, para llamar y dejar mensajes, porque en este momento anda mal lo que se conoce como híbrido para sacarlos al aire, pero cualquier mensaje pueden llamar y serán leídos al aire. Exacto. Vamos entonces con el... Cabra de las manos de Filippi, y desde acá, desde hacerle el aguante a la juventud por el caso Walter Bulacio, quiero extender mi apoyo a la gente de Las Heras, a todos los trabajadores y a todos los que están luchando por su liberación. Bueno. La burocracia tira agua y no nombra ni la cartita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. No auspicia en este espacio Comercios Cavalieri. Venta de derechos en general. Todo lo que un patrón necesita. Despidos injustificados, francos rotativos. Vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercios Cavalieri. Este mes, con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. ¿Crees que sentirte hinchada es normal? Georgina, ¿tomás Activia? Sí, porque me ayuda. Ay, es que yo me paso horas acá sentada y encima solo me dan 5 minutos para ir al baño y 30 para comer. Es normal que me sienta hinchada. Es normal no. Lo normal es sentirse bien. Tenemos que conformarnos. Prueba Activia. Pará un poco. ¿Qué yogurcito ni yogurcito? Lo importante es organizarse. Escuchá Sembradores de Vientos. Te ayuda a liberarte. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, 1 kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, estábamos recién conversando fuera del aire con Andrés sobre lo que está pasando en el subte. Hoy tuve el desagrado, porque no sé cómo decirlo por radio, de escuchar a una oyente por la radio cuando decían que la línea D de subte se había interrumpido porque se estaba incendiando en la estación Boedo, no se le ocurrió nada mejor que decir que era por culpa de los trabajadores, que se quieren quedar con el subte. Son el germen del viejo topo, los trabajadores subterráneos. Es una cosa de loco, las boludeces que... Porque no podés catalogarlo de otra manera, que escuchás a veces no tiene nombre. O sea, yo entiendo de que uno puede estar en desacuerdo con la lucha de los trabajadores, puede hasta plantear que ganan mucho, que trabajan poco, que no sé, lo que se les da la gana. Pero decir semejante estupidez realmente es un insulto, y encima lo pasan. Yo creo, yo si estoy en un programa de radio, alguien manda un mensaje así, lamentablemente no lo paso, porque es un insulto a la inteligencia. Con ese criterio, Randazzo no podría hablar en ningún medio público. Bueno, yo no lo pasaría, por eso no lo pasamos. Claro. O sea, Randazzo no se merece estar con nosotros acá en el programa ni salir al aire, porque para decir taradeces estamos nosotros, o sea, con eso es suficiente. Y lo que nos interesaba realmente, y volviendo a hablar en serio, es que hay unos testimonios que tenemos de justamente de los trabajadores del subte que nos gustaría escuchar, ¿no, Andrés? Sí, digamos, hace ya bastante que hablamos con Rosito, el secretario de prensa de AGTCIP, a raíz de unas encuestas que van en este sentido, en general, en los pasajeros un odio o una posición no crítica, porque no hay ningún criterio, pero digamos, uso esa palabra porque me queda cómoda, crítica hacia los laburantes del subte. Pero vamos a escucharlo a Rosito, que nos va a poner más al tanto sobre el tema. Dale. Donde le preguntaba a los usuarios si estaban de acuerdo con la conducción gremial y qué cambios haría entre los trabajadores. Esto está en el marco de distintas voces que fueron atacando a la conducción de subterráneos y en el marco de una desestabilización del gremio cuando y enfrentando a los usuarios con el sindicato. ¿Qué respuesta tuvo el sindicato y cómo ven estos comunicados ustedes? Esa es una encuesta que claramente intentaba en principio manipular la forma de hacer la pregunta de forma tal de sugerir ya al usuario la respuesta. Fue encargada por el gobierno de la ciudad a una encuestadora privada, tenía aproximadamente unas 70 preguntas, de las cuales casi 20 preguntas estaban vinculadas no con la calidad del servicio, sino con motivos, con causas, motivos gremiales. Es decir, se le preguntaba al usuario cuánta responsabilidad tenían los metrodelegados en la baja calidad del servicio, si la empresa, si el jefe de gobierno decidiera despedir o procesar judicialmente a los trabajadores, si estarían de acuerdo. Es una serie de preguntas que son claramente violatorias de toda práctica sindical, son violatorias de la libertad sindical, y por eso nosotros hemos denunciado esto a través de una conferencia de prensa y estamos terminando de analizar la forma de presentar la denuncia ante la justicia y ante la Organización Internacional del Trabajo. Esto nos preocupa sobre todo porque tanto desde el gobierno de Macri y en parte también desde Randazzo hay un ataque hacia los ferroviarios, y esto se ve en cierta histeria que se traslada a violencia hacia los trabajadores. ¿Ustedes cómo viven estas cuestiones en el lugar de trabajo, de la efervescencia de la gente ante problemas en los servicios que no tienen que ver con causas que generan los trabajadores y que se vuelcan contra ellos? Bueno, y claramente nosotros en el sur hemos sufrido ya desde prácticamente un año toda una campaña orquestada desde el gobierno de la ciudad con repercusión a través de base de la economía, unos amigos del jefe de gobierno, donde ante cada falla, ante cada inconveniente que tenía un tren, lo primero que intentaban sacar a relucir era que los trabajadores se ganaban mucho, o que trabajaban pocas cifras, o que seguramente estaban en alguna interna sindical. Esto claramente termina repercutiendo en la conciencia de los usuarios. Bueno, se han generado en estos casos hechos de violencia que nosotros de ninguna manera no vamos a comprender, a justificar ni aceptar por parte de los usuarios. Creemos que el usuario es un trabajador, al igual que nosotros, que sufre el mal servicio, al igual que nosotros, pero que las quejas y las críticas deben estar dirigidas a quienes corresponden, es decir, hacia el presidente de los días, concesionaria del servicio, quien es la responsable de brindar un servicio de calidad, porque para eso se va a tener concesión, y es base subterráneo de Buenos Aires, sociedad del Estado, que es un organismo, es el propietario de los subterráneos, dirigido por el amigo de Mauricio Macri, el ingeniero Juan Pablo Picardo, que quien debería haber controlado el estado de los subtes, el estado de las inversiones, el estado del mantenimiento, desde hace más de 8 años, y sin embargo no lo ha hecho. No ha verificado que los mantenimientos en los planes se hagan de forma, no ha verificado que las construcciones o que el estado de los baños, de las escaleras mecánicas, de los ascensores se corresponden. Entonces han dejado caer el servicio, han dejado caer de la prestación que reciben los usuarios al nivel que tienen hoy. Bueno, estamos escuchando a Rosito, secretario de prensa del gremio AGTCIP, en lo que es este campaña de desprestigio hacia los trabajadores, los metrodelegados, y en realidad hacia el gremio ferroviario en general. Parece que hay algún acuerdo tácito entre Randazzo y Macri para echar la culpa sobre los laburantes. Y en la segunda parte de esta entrevista nos cuenta sobre un congreso internacional de metrodelegados, donde vuelca unos conceptos muy interesantes de la unidad de los trabajadores a nivel internacional, que es algo que deberíamos programar en el programa, pero nos está faltando el bloque internacional todavía. Sí, en cualquier momento viene. Hoy hay alguna noticia de un par de cuestiones, en todo caso si hay tiempo lo vamos a hablar. Dale, bueno, vamos con la segunda parte de la entrevista a Rosito. Bueno, para cambiar de tema y para demostrar que el gremio, además de luchar por los trabajadores, tiene una posición quizás de reivindicación histórica, hasta estos días estuvieron festejando los 100 años del subte. ¿Querés comentarle a los oyentes qué actividades se dieron y cómo se desarrollaron? Sí, nosotros pues, creemos que como sindicato no solamente debemos limitarnos a traccionar a la lucha reivindicativa por mejoras de condiciones de trabajo, creemos que tenemos la obligación también de pensar cuál es el tipo de transporte público que queremos. Eso, ya el año pasado hemos hecho un primer encuentro sobre servicios ferroviarios, propuestas y políticas de transporte, y en este caso, el 18 y 19 de octubre, viernes y sábado pasado, realizamos en el marco de los 100 años que cumple el subte el 1 de diciembre, el primer encuentro internacional de trabajadores del metro. Concurrieron 40 compañeros del transporte público de diversos países de América Latina, una delegación muy importante de Brasil y de Chile. Han concurrido compañeros de Perú, de Uruguay, de Colombia, de Ecuador y también de los Estados Unidos. Allí, luego de varias mesas de debate, incluyeron temas como los 100 años del subte, jornadas de trabajo, insalubridad y condiciones laborales, el subte como gestión y también industria del transporte público sobre rieles, y también discriminación, género y sindicalismo. Al fin y al cabo de estas dos jornadas se elaboró un documento donde se planteó la necesidad de apuntar una jornada de 6 horas, teniendo en cuenta el tipo de trabajo, el estrés y la presión que sufren los trabajadores del transporte público, de coordinar medidas en conjunto entre todos los trabajadores de América Latina, cuando hay algún tipo de situación de conflicto de dinero de algunos de los otros países, y se ha elaborado también una propuesta de mejorar y de crear un estándar internacional de higiene y seguridad para los trabajadores del metro. Esto creemos que es muy importante porque así como las empresas se juntan a través de cámaras regionales o internacionales para definir políticas o fijar estrategias, lo mismo debemos hacer los trabajadores, debemos conocer la realidad que vive cada uno de los compañeros que trabajan en el transporte en otros países y tratar de coordinar políticas y ver en qué podemos mejorar y en qué podemos colaborar unos con otros. Por ejemplo, en un día como hoy, donde se ha presentado un proyecto de ley contra la tercerización, este es un punto que en el subterráneo de Buenos Aires ha prácticamente sido erradicado, pero que todavía sigue siendo una situación muy difícil en otros países, fundamentalmente en el modelo que toma Mauricio Macri como gestión de transporte, que es el de Chile, donde prácticamente el 70% de los trabajadores pertenecen a empresas tercerizadas. Claro que sí. Te agradezco mucho tu tiempo, no sé si querés comentar algo más, agregar algo más. No, solamente agradecerles a ustedes por esta posibilidad de expresar la voz de los trabajadores del subte. Bueno, y nos comprometemos para seguir en contacto para futuras entrevistas. Sí, sí, por supuesto, cuando ustedes lo necesiten estamos a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Bueno, estamos de vuelta, aquí hay un audio más todavía, pero es a otro compañero de Subte. Sí, es a, se me fue de la cabeza, Federico Borgo. El audio es a raíz de el conflicto que se dio el lunes. A ver si me disculpan un segundito, estoy complicado con problemas técnicos. Ahí está. Federico Borgo. El audio es una entrevista a raíz de un problema que hubo el lunes. Un subte quedó entre una estación y otra por problemas técnicos, de los cuales otra vez los trabajadores no son responsables. Y los usuarios se la agarraron con los laburantes y no con los dueños, la patronal, ni Macri, ni los que están hoy a cargo del servicio. Es típico de la campaña que recién escuchábamos. Bueno, escuchemos el audio a ver qué nos dice. Bueno, estamos en la estación cabecera de Constitución con Federico Borgo, delegado de AGTCIP. ¿Qué fue lo que pasó hoy a la mañana? Bueno, hubo un inconveniente en el tren que estaba a punto de partir de la vía 1. La puerta, una de las puertas se trababa, no cerraba completamente, y estas formaciones, cuando pasa eso, no le permiten al conductor arrancar. Es un desperfecto que es habitual, digamos. Lo que se hizo fue decirle a la gente que se pasara a la otra formación que estaba esperando para salir después. Pero esa formación, cuando le dieron salida y arrancó, tuvo un desperfecto al salir que hizo que se frenara el tren y el conductor no tuviera más maniobra para moverse, y quedó la mitad del tren adentro del túnel, la mitad en el andén. Con lo cual, al no poder reparar el desperfecto que tenían los maniobristas que se encontraban ahí adelante, tampoco podíamos abrir las puertas para que los pasajeros bajen y se tomen el otro, digamos, porque es lo más normal mientras arreglan este, porque la mitad del tren estaba dentro del túnel, no puedes abrir las puertas, la gente se cae al vacío. Bueno, es eso que la gente se enojó, no le podíamos explicar eso a 3.000 personas. La gente se enojaba, la mente se caldeó, empezaron a romper los vidrios, atacaron también la boletería, increparon a algunos compañeros, bueno, nada más. ¿Cómo ves esto en el marco de las encuestas que había sacado Macri hace un tiempo pidiendo el desafuero gremial, o unas encuestas tendenciosas que había sacado, lo dicho de Randazzo echándole la culpa de todos los maquinistas? Bueno, me parece que parte del, digamos, del el estado en que se encuentran los pasajeros, digamos, muy, una situación muy sensible con respecto a los trabajadores del transporte, está enmarcado en este hecho, por ejemplo, en las encuestas que hacía Macri, o que cuando nosotros hacemos algún tipo de reclamo, él diga que somos vagos, que no queremos trabajar, que queremos no sé cuánto descanso, que queremos jugar al metegol. Todo ese discurso en los medios dominantes, digamos, que lo reproducen y que no reproducen con la misma magnitud la respuesta que vos podés dar como gremio, como delegado, como trabajador, bueno, hace que claramente la opinión pública se vuelque hacia un lado. Entonces, cuando tenemos este tipo de desperfecto, al primero que atacan es a los trabajadores, digamos. Nos acusaban de tratar de romper un tren, digamos. No hay mucha lógica. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos aquí. Mucho más para agregar no queda, porque está todo a la vista. Sí, en todo caso señalar que el martes, ahora que errores técnicos que no podían faltar. Claro, sí. Para que no me extrañen. Poné el cartelito, se estaban olvidando de mí. Poné el cartelito, se necesita operador, por favor. Sentí que se olvidaban de mí. Buah, es lo que hay. Pobre no. Andrés, hace lo que puede. Buenas tardes, Eli. Llegó nuestra compañera, la voz femenina. Tarde, pero bueno. Siempre llega, siempre está. Decíamos el tema este de los subtes, cómo permanentemente se trata de desprestigiar a los trabajadores. Vamos a seguir con este tema porque aparte hoy se incendió un subte y el martes aumentó la tarifa para viajar mejor. ¿No se dieron cuenta ustedes? Lo que pasa es que andan tan bien y tan rápido que prendió fuego de la rapidez que da, parece. Los chistes de sí. Humor negro. No, humor ese, negro. Ese la verdad, alevoso el estado de los subtes y de los trenes. Hoy se descarriló uno en Rosario. No, es un desastre. Pero bueno, así es la vida. Vamos a ir a un pequeño... Pero bueno, la culpa la tiene el trabajador. Claro, exactamente. Eso es lo que decía un oyente de radio, antes comenté. Bueno, vamos a un recreo y a un refresco musical y volvemos enseguida. Escuchamos aquí en hoy. Sembradores de Vientos. ¿Qué nos preparó Andrés para escuchar? El Indio Solari. Bueno. se necesita con urgencia un operador. No, es que los temas se terminan muy rápido. Igual la gente me escucha y tomará venganza. Ya hay una manifestación acá en la puerta pidiendo la expulsión del operador, la cabeza. Bueno, son cosas que pasan. La verdad que esta igual bandeja que, hay que entenderla. Si piden la cabeza, vamos a ser humildes, piden poco. Bueno. Estamos en la estación cabecera de Constitución. Federico Borgo, delegado de... Es lo que hay, ya lo dije antes, pero no tengo otra forma de explicar lo que está pasando. Lo que pasa es que el conflicto de Sute lo tiene muy mal, entonces claro, lo tiene que sacar a cada rato al aire porque si no, no... Sí, sí. No lo deja dormir. Bueno, nosotros vamos a tratar en este momento, a partir de ahora, digo, el tema de solidaridad que hizo el acto de solidaridad con la familia de Walter Bulacio en el día viernes pasado, a raíz de del juicio, del fallo. Mal fallo. Igual hay que escucharla a la Verdú, María del Carmen Verdú, es la abogada que estuvo a cargo de la defensa de la familia. Y es interesante ver algunos aspectos que realmente también a mí me asombraron en el sentido, en el buen sentido, de cómo las cosas son tan sencillas, no todo es bueno o malo, y de repente hay situaciones que si sabemos apreciarlas en su profundidad, implican también algún nivel de resultado positivo. Vamos a escucharla y después lo hablamos mejor. Esta condena no difiere mucho de lo que suponíamos que podía pasar en este juicio, que de entrada señalamos desde Correpi que llegaba tarde y llegaba mal, porque solamente era contra el comisario y solamente por un delito menor, como la privación ilegal de la libertad, con lo cual quedaba sin incorporarse al objeto del juicio todo el resto de los hechos y todo el resto de las responsabilidades por aquella razia del 19 de abril de 1991. Así todo, nosotros también hemos dicho que si bien ese juicio llega tarde y llega mal, lo cierto es que nos ha permitido, a través de la gran visibilidad que tiene la causa Bulacio, volver a instalar en la discusión pública la cuestión de las detenciones arbitrarias, la cuestión de los pibes en las comisarías, las muertes, como la que hace no más de una semana ocurrió en Capilla del Monte con José Reina, hasta de la misma edad de Walter. Sano, entró a una comisaría, salió muerto, también detenido como él, porque sí, no porque hubiera cometido un delito. Y por eso decimos que aún con todas estas limitaciones, es una verdadera muestra de cómo con la organización y la lucha es posible confrontar al aparato represivo estatal y sacarle de vez en cuando, aunque sea un dolor de cabeza. En este momento la condena es de 3 años en suspenso. ¿Esto será apelado? Seguramente la defensa lo va a apelar buscando en casación la absolución. Nosotros no tenemos facultad procesal para apelarlo. ¿Cuáles serían los pasos a seguir de parte nuestra? ¿Tenemos alguna opción además de la lucha popular y movilización en la calle? En términos de la causa interna, contestaremos el recurso de casación cuando lo presente la defensa y no mucho más que eso, pero insisto, el objetivo era lograr esta condena, lograr este juicio, que el caso Bulacio volviese a ser noticia, no solo por Walter, que es uno, pero solamente uno, por más emblemático que sea, de los 4.000 pibes asesinados por el aparato represivo estatal desde diciembre del 83, pero que nos permite, como lo muestra la convocatoria en este festival, hacer que confluya una gran cantidad de militancia que se encolumne en contra de la represión estatal. ¿Se podría decir, para darle un tono de optimismo, que a pesar de todo, este es un paso más en función de romper la impunidad? En realidad la impunidad nosotros entendemos que es una cualidad o un atributo del poder. Por lo tanto, siempre que haya poderosos habrá impunes. Lo que sí estamos convencidos es que ha sido un enorme triunfo de la lucha popular haber arrancado este juicio a todos los gobiernos que desde 1991 hasta acá hicieron todo lo posible por evitarlo y haber logrado esta condena que, aunque simbólica, es un hecho que se inscribe junto con el resto de las 400 o 500 condenas que Correpi ha conseguido a lo largo de estos 20 años de militancia contra represores, y que, aunque sean perpetuas o sean simples correctivos como en este caso, muestran que la organización y la lucha permiten confrontar esos intereses tan poderosos. Te voy a hacer una pregunta personal, porque no siempre es conocido de dónde saca fuerzas un abogado para poder resistir tantas embestidas y tantos reveses, más allá de la perspectiva de lucha, etcétera. Pero, digamos, muchas veces se enfrentan a fracasos y a veces fracasos fuertes. ¿De dónde saca fuerzas para seguir adelante? Primero, una aclaración necesaria. Abogada es de lo que trabajo en mi vida particular porque de algo tengo que vivir. Soy una militante y un militante saca la fuerza de su organización. Te agradezco mucho. No, por favor. Mucha claridad por parte de María del Carmen Verdú en lo que significa o ha significado este juicio y qué podemos sacarle de positivo a esto. Es decir, en realidad no es que fue un fallo positivo, de ninguna manera. Ella en ningún momento habla de que el fallo fue bueno. Lo que dice es que nosotros tenemos que sacar la conclusión que el solo hecho de haberlo puesto en el banquillo de los acusados, el solo hecho de que ha podido recibir una condena mínima, endeble, nada, demuestra la culpabilidad. En todo caso, la sociedad, vamos a tener que reflexionar sobre qué justicia tenemos. Y lo otro, que es muy importante y fundamental, me parece, que también rescata a María del Carmen Verdú, es que lo que se logró a partir de la lucha y la organización popular. O sea, es decir, que no es el hecho de haber ido a los tribunales, lo de haber ido a los tribunales está bien, pero el significado final es que lo que se arrancó a la justicia, o a la mal llamada justicia, no es otra cosa que el resultado de la lucha popular, la organización y de la lucha popular. Y en ese sentido me parece que es lo que nosotros tenemos que rescatar de esta situación. Desde ya repudiamos al tribunal que hizo esa caricatura de sentencia de 3 años en suspenso, nada más y nada menos que al comisario que estaba a cargo. Entonces, se están burlando de nosotros. Esa es la realidad. Tampoco hay posibilidades de apelación, ya lo decía Verdú, pero más allá de todo eso, lo importante es que no olvidemos esto. La posibilidad de dar vuelta a las cosas fundamentalmente está en manos del pueblo y de su movilización y organización. Así es. Sí, yo cuando hablabas de lo grotesco del fallo, quería ponerlo en la balanza con otro juicio que se está desarrollando, pero contra los trabajadores, donde quien fallece es un policía y se pide sin pruebas cadena perpetua contra 11 personas y acá un comisario a cargo de un operativo donde se reprime un montón de pibes, porque digamos Gulacio es como la punta del iceberg, pero se reprime un montón de pibes, Gulacio termina muerto y se le da 3 años en suspenso a una sola persona. Y por otro lado, que ya lo vamos a hilar con este tema porque hubo una solidaridad con los trabajadores de las Heras, contra 11 laburantes se piden cadena perpetua. Es que esto, con esto tenemos que tomar conciencia del campo militante. Tenemos que mañana concentrarnos y repudiar lo que quieren hacer. Por más que dijeron que esto tenía que tener una condena de mano dura, tenemos que ir contra eso porque, al trabajador no se le puede condenar a cadena perpetua. No, igual ni siquiera es un juicio llevado a cabo. Lleno de contradicciones y embarrado totalmente. Es lo más parecido a Sacco y Vanzetti. Lo único que acá, como no hay silla eléctrica, entonces se están poniendo la pena de muerte. Pero está absolutamente armado han mentido y han plantado cualquier tipo de pruebas. Justamente es una pueblada la que se produce en respaldo a los trabajadores petroleros. ¿Y por qué los llevan a ellos como culpables, como conejillos de India? Por dos razones. Primero, porque ellos se plantaron contra las petroleras y evidentemente fueron los que llevaron a cabo la movida. Nada que ver con el asesinato del policía, porque armas no llevaron. Y por otro lado, lo que también queda claro es que con este juicio es que se quiere disciplinar a la clase obrera. ¿Vos querés pelear por tus derechos? Atenete a las consecuencias. Está mal, criminalizar la protesta, así digamos, es. Al trabajador que no tenga derecho de protestar. Así es. Por supuesto, hay muchísimos más ejemplos. Antes hablamos de Cristian Fontana, etcétera, que enfrentan otro tipo de juicios generados por los trabajadores porque han sido despedidos de sus lugares de trabajo justamente por enfrentarse a la patronal y entonces los discriminaron gremialmente. Pero tenemos a los de Enfer y Taxa también, tienen causa por secuestro, extorsión y mucho más gravísimo, que son penas graves las que les puede tocar en eso. También están absolutamente armados. Vamos a escuchar ahora, me parece, hay un par de audios de compañeros que justamente se han solidarizado, los encontramos en la plaza en solidaridad con la familia de Walter Bulacio, pero son dos representantes de dos gremios en lucha en función de rescatar a los compañeros de las eras, de las garras de la injusticia. Uno de ellos es uno de los trabajadores de las eras, y otro es delegado de Pati. Escuchemos a Ramón Cortés de Las Heras primero y luego a David de Pati. Bueno, estamos acá con un compañero de los petroleros de Las Heras. ¿Tu nombre? Ramón Cortés. ¿Cuál es el tema por el cual vos viniste acá a Buenos Aires en estos días? Nosotros estamos acá como comisión y como procesado, o sea, que me están pidiendo cadena perpetua. Venimos a gritar nuestra inocencia acá en Buenos Aires y también apoyar a todas las organizaciones que están reclamando por todas las causas injustas, por la aparición con vida de Julio López, por todos los procesados que están, por más de los 6.500 procesados que hay, por la gente presa de Corral de Busto. Estamos luchando para que todos quedemos desprocesados. El 12 de diciembre los quieren dar la sentencia de cadena perpetua por un caso que pasó en el 2006, donde en una lucha petrolera, por el impuesto a la ganancia, fuimos privados de la libertad durante 3 años y medio, torturados, reventados a palos por donde lo has admirado. Y nosotros venimos a gritar la inocencia de todos los compañeros de Las Heras, Santa Cruz, porque es un tribunal videlista que está queriéndonos condenar a cadena perpetua, donde no tienen prueba de nada. en la causa, no tienen pruebas, son todos dichos, y nosotros por eso venimos a gritar la inocencia acá, para que sea nacional, para que sea masiva la gente que se acerque el 12 de este año, porque donde ellos quieren darnos cadena perpetua a nosotros, o sea, si nos condenan a nosotros, condenan a todos los trabajadores de la República y del país argentino. ¿Cuál es la causa que les adjudican como para justificar la pena máxima de cadena perpetua? A nosotros lo están acusando de homicidios calificados, coacciones, prácticamente los tiraron con el penal, con el código por la cabeza, pero no tienen pruebas ni fundamentos, son todos dichos, es una pena aberrante lo que están pidiendo. Nosotros lo que pedimos es que el tribunal lo dé la solución, que estos tribunales así no pueden estar trabajando. Sería una aberración si los condenan a cualquiera de nosotros a cadenas perpetuas, porque no van a tener derecho ningún trabajador a reclamar nada, no van a tener derecho a reclamar nada, porque lo van a meter preso, lo van a torturar como los torturaron a nosotros, a nuestra familia, donde fuimos todos reventados a palo, nuestra familia fue torturada psicológicamente, a todos los trabajadores que han sido golpeados en el mundo, porque no solamente pasa en la ciudad de La Cera, provincia de Santa Cruz, sino que vemos organizaciones que acá en la provincia de Buenos Aires también están pasando por lo que estamos pasando nosotros también. ¿Cuántos son los que están por ser condenados el 12 de diciembre? Somos 11 personas, padres de familia, de hijos. Estamos esperando que este tribunal no sesione el 12 de diciembre, que no sesione, porque si sesiona lo van a condenar a nosotros, a trabajadores, sin pruebas fundamentales. ¿El asesinato es sobre el policía Sayago? El asesinato del policía Sayago, de eso los quieren hacer cargo. Los quieren hacer cargo de un muerto que nosotros no hemos cometido. En este caso, tiene más responsabilidad el gobierno provincial como tanto nacional que nosotros los trabajadores. Siempre se le echa la culpa a los trabajadores cuando hay un caído de la policía. Pero si hubiese sido un trabajador de nosotros, no se hubiese sabido nada. Lo hubiesen tapado como todos los casos que tapan en la provincia de Santa Cruz. ¿Los 11 son trabajadores petroleros? Los 11 somos trabajadores petroleros, y es por la lucha que se peleó en el 2006, fue por el impuesto a la ganancia y para tener un mejor lugar de trabajo. ¿Cómo logran subsistir durante todos estos años mientras están siendo juzgados y sin trabajo seguramente? Y peleándola día a día, con toda la lucha, con la lucha de los trabajadores, con el acompañamiento de nuestra familia. Es difícil, pero la peleamos, como estamos peleando nuestra libertad y nuestro sobrecimiento, peleamos la vida día a día. ¿Los trabajadores petroleros están solidarizándose con ustedes? Hay un par de organizaciones petroleras que están apurándonos, acompañándonos a nosotros, y otros que se hacen los olvidados, que tal vez en el 2006 eran los primeros que estaban y después hacen oídos sordos. Nosotros hemos tratado de hablar con ellos, por ahí como que se quieren hacer olvidados de lo que nos pasó a nosotros, pero nosotros los invitamos para el 12 de diciembre que nos acompañen, que no podemos quedar presos ninguno de nosotros, porque con que los toquen a uno, los tocan a todos los trabajadores. Eso. ¿Algo más querés agregar? No, simplemente agradecerle a todos, las organizaciones, acompañar a la gente de Corral de Busto, acompañar a todos los procesados, a los 6.000 procesados que están en el país, y pedir la libertad de todos los procesados, que no queremos ningún trabajador más procesado en el mundo ni en el país tampoco. Muchas gracias. Escuchábamos a Ramón Cortés, de Petrolero de Las Heras, enjuiciado, uno de los que posiblemente reciban la condena de cadena perpetua si la movilización no logra revertir la situación. Hablando de movilización, recordamos, y lo vamos a recordar antes de terminar el programa nuevamente, que es mañana, ¿verdad? A las 5 de la tarde. 17 horas. En el obelisco, a la casa de Santa Cruz. Así es, a las 17 nos concentramos en el obelisco, y de ahí se marcha hasta la casa de Santa Cruz, 25 de mayo al 200. Y la idea es o

Bueno, seguimos en Sembradores de Viento. Así es. Con más información, todo lo que usted quiere saber. No, lo que queríamos comentar es que en el día de ayer, ayer miércoles, a ver, tenemos acá una duda si fue ayer o anteayer, los tercerizados casi cortaban las vías del tren de Roca en Avellaneda. No, fue el martes. El martes. Bien. Primero se concentraron en la avenida Pavón, esperando una respuesta a un pedido de audiencia con el Ministerio de Trabajo. Evidentemente esto no se produjo. Cuando se iban a subir a las vías, en realidad lograron subirse a las vías, fueron perseguidos por la gendarmería y no lograron el objetivo de cortarlas. Lo que nos hace acordar a tiempos pasados no muy lejanos. Sí, en esta represión participó policía, gendarmería y prefectura también estuvo. Y para atar los cabos, este tema es de Las Manos de Filippi con Cadena Perpetua, que está en el disco Cuerpo, que es un disco que graban pares de bandas, o sea, se mezclan grupos en homenaje o en conmemoración de Mariano, de lo que fue, bueno, de la figura de Mariano Ferreira. Y esto atamos los cabos porque, digamos, después del asesinato de Mariano Ferreira hubo múltiples discursos donde se decía que no iba a haber más terciarizados en las líneas, que bueno, que se iba a revertir toda esta situación que se mantuvo durante tantos años. Y bueno, después se taparon las cosas, se hizo un juicio con condenas que no eran las esperables y se siguen manteniendo los tercerizados porque la opinión pública se calmó, digamos. Lo más lindo. Yo recuerdo cuando salió Tomada con un discurso como casi sorprendido de la existencia de tercerizados. Bueno, este buen señor, por no decir otra cosa, estamos en radio, aparte de cada uno sabe bien de qué tipo de persona se trata, en el Ministerio de Trabajo mantiene una planta de no menos del 70% en forma irregular, planta temporaria o cualquier cosa. En su momento dijo, cuando fue lo de Mariano Ferreira, dijo, vamos a terminar con la tercerización, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no solo nada terminó, sino que sigue aumentándola día a día. Sí, además proyectando nuevas herramientas para la patronal todo el tiempo a la vanguardia con monotributistas, ahora como los casos de los laburantes del IMSSE, que dependen del Ministerio de Trabajo, si Exacto. no me equivoco. Del Ministerio de Trabajo y del municipio, a dos bandas juegan. Claro. Pero no están contratados por nadie, ellos tienen que facturar por lo trabajado y en caso de despido simplemente no les están otorgando más trabajo porque son monotributistas independientes. Así es. O sea que el propio Estado es el que genera el trabajo en negro. No jodamos, esto le podemos llamar de muchas maneras, pero eso es trabajo en negro, porque realizan el mismo trabajo que un trabajador de planta permanente, pero lo tienen años en forma así contratado y a veces precarización, digamos. Exactamente, y a veces directamente como monotributista que ni siquiera es tercerizado. Bueno, los compañeros del tren, que ya se cumplió 3 años este año de la muerte de Mariano Ferreira, ¿verdad? Gracias. Hace 3 años dijeron que iban a terminar con la tercerización. Bueno, se mantiene vivita y coleando. Seguimos igual. Y la respuesta es represión. Digo, para aquellos que por ahí todavía siguen hablando de lo que es el gobierno nacional y popular, como decía bien la mano de Filippi, Cadena Perpetua. Bueno, ya que estamos igualmente en la zona de Avellaneda, de Mariano Ferreira, quería comentarles lo que sucedió ayer. Una a favor. Un a favor. Y esto es una alegría, mucha emoción. Se vivió en el Congreso. La verdad que es una lucha del campo popular. Otra lucha más, ¿no? Del campo popular que se pudo llevar a cabo. Que se sancionó con 43 votos y 2 en contra. La estación Avellaneda, ex Avellaneda ahora, que pasa a llamarse Darío y Maxi. Así que bueno, estamos muy contentos que esto se haya llevado a cabo, ¿no? Por lo menos una buena para el frente y bueno, para Darío y Maxi, que bueno, que no están solos. ¿Cómo estará Aníbal Fernández, que participó aquellos días de lo que fue la masacre de Avellaneda? Hoy niega ese pasado, pero seguramente se sacará la foto diciendo qué populares que somos en la estación. Sí, seguramente, porque debe ser uno de los votos positivos. Así se lavan la cara esta gente, tirando algunas situaciones que, digamos, no tienen más alternativa que a veces agacharse ante la lucha popular, cuando sigue en forma tan consecuente, en forma tan solidaria y tan unitaria como fue la lucha por el nombre de la estación, por supuesto. Que todavía no está el nombre, todavía no lo pusieron. Vamos a ver si el 26 que se va a hacer el acto, ¿no? Como todos los 26... lo pondremos nosotros. Y seguramente, si no lo ponen los del ferrocarril, lo pondremos nosotros. Lo vamos a poner nosotros. O sea, ese nombre estará como tantas veces. Como está, de todas maneras, ahí ya plantado, más allá del anuncio este de la ley, se ha logrado arrancar, por eso el júbilo, y por eso también una nueva demostración de que la lucha, cuando es consecuente, es sistemática, es permanente y es organizada, logra frutos. Hay que tener paciencia a veces es largo y no se logran los resultados en forma inmediata, pero la perseverancia de la clase siempre ha demostrado que logra sus objetivos al final. Y no hay que olvidar lo que pasó con Darío y Maxi, que bueno, que fue terrible, y bueno, que se llame la estación Avellaneda Darío y Maxi, la sangre que fue derramada por estos dos chicos que fueron asesinados como animales, verdaderamente, por la policía de la provincia, no hay que olvidar. Entonces, ni olvido ni perdón, y bueno, que se llame Darío y Maxi, la verdad que esto es una alegría, y bueno, y es muy emotivo, ¿no? Llega a tocar, bueno, no sé, creo que nos toca a todos los que estamos en la militancia, en los movimientos, porque bueno, en esos momentos que vimos, si toda la gente recuerda, el primero que quisieron tapar todo, los noticieros, y cuando empezaron a salir las imágenes, todo lo que fue, quiero traerlo a la luz, ¿no? Porque, digamos, Darío y Maxi, listo, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó ese día? Así es. Y bueno. Bueno, hay un reconocimiento y un triunfo más de la lucha popular. Vamos a ir ahora sí entonces al audio que estaba prometido, que es el compañero David de la comisión interna de PATI, que lo pudimos ubicar en el acto de solidaridad por Walter Bulacio, y además estaba presente también en solidaridad, y va a estar mañana también en solidaridad con los compañeros de Las Heras. Escuchémoslo. Estamos acá con compañeros delegados de PATI. Quisiéramos saber cuál es la situación que están viviendo hoy en la empresa. En la empresa nuestra en este momento hay chantaje de la empresa con que no hay producción y que no consiguen carne. Y si bien nos pagan a nosotros la jornada igual, pero hay intentos de chantaje, tratar de arreglar gente que se vaya. Ya lo han hecho algunos en nuestra planta y también en Varadero. Pero nosotros venimos acá a esta cuestión primero por lo que está pasando, ¿no? Lo de la campaña de la Correpi y lo de Bulacio. Y otra, acompañamos a los compañeros de la Acera. Es una aberración lo que están haciendo el gobierno con las petroleras que quieren tomar una sanción ejemplificadora para disciplinar a toda la clase obrera. Nosotros tenemos en el país, hay un montón, 6.500 procesados, los presos de Corral de Busto, de Bariloche, los procesados de Tierra del Fuego, que son camioneros, docentes. Estamos pidiendo que se disuelva el tribunal videlista ese, porque se ha demostrado que en ese juicio fueron torturados, sacó bajo a premios, que en un tribunal normal eso no hubiera podido funcionar, se hubiera caído esa causa. Y si se llega a funcionar ese tribunal, nosotros creemos que no lo van a resolver. Al contrario, porque si lo resuelven estarían diciendo que ellos violaron la ley, el propio tribunal. Por eso nosotros planteamos la disolución del tribunal videlista, es más, juicio y castigo a todos los responsables de haber llevado hacia adelante ese juicio y con todo el tipo de violaciones que hicieron, desde el fiscal hasta la jueza. Fiscal Candia, que dijo que un par de cachetazos y una bolsita no era un premio ilegal, estamos hablando del fiscal, ahí tendría que haber caído la causa. Nosotros, la comisión interna de Pati, hemos estado el primer momento, hemos viajado a la Acera, hemos estado en el congreso que llamaron los familiares y amigos de la Acera. Nosotros proponemos que tiene que respetamos las resoluciones que han tomado ellos ahí, que tendría que haber un paro provincial petrolero, tendría que haber también una exigencia de paro a la CGT y a la CTA, que tomen el... Y si no lo hace, quedará en nuestras manos, usar todo lo que tengamos a nuestro alcance, asamblea, paro y movilización en la fábrica, viajar una delegación a Caleta Olivia. Nosotros estamos por organizar un festival el 30 de noviembre, acá en Buenos Aires, en Torcuato, para que vaya una delegación de trabajadores de nuestra fábrica a Caleta Olivia. Es más, con dos miembros de la comisión interna, otros miembros quedan acá para la actividad de que se haga acá en Buenos Aires ese mismo día, el 12 de diciembre. En la fábrica, ¿cuál es el clima que se está viviendo en Pati en relación a este tema? Hemos hecho asamblea en la fábrica, hemos hecho asamblea de una hora cortando la producción, hemos participado en todas las movilizaciones que se han hecho acá de la Acera. Es más, tenemos nuestra propia bandera, la tenemos en Pati, donde pedimos la solución de los petroleros. Y se llevó adelante. Nosotros viajamos a la Acera, la primera vez viajó el compañero, la segunda vez viajamos los dos, hizo una colecta en la fábrica. Se juntó para que viajáramos, y la Acera no es acá a la vuelta, estamos hablando de Santa Cruz. 2.000 kilómetros, nos pagaron el pasaje los compañeros de la fábrica. Bueno, escuchábamos a David de la comisión interna de Pati, y... Esa actividad, la verdad, fue interesante y emocionante. La verdad que sí. Hubo mucha gente, mucha juventud, muchos jóvenes apoyando el Festival de Bulacio. Y bueno, y acompañando todos los trabajadores, ¿no? Que estaba el cuerpo de Enfet, Taxa, La 60, Pati, no me quiero olvidar de ninguno, ¿no? ¿Y quiénes más estaban? Había varios, bueno, porque no todos subieron al escenario. Porque, bueno, la prioridad era que hablen... los de las Heras, los compañeros de las Heras, trabajadores de Garrahan también había, trabajar, y de del psiquiátrico de acá de El Borda, del Garrahan, sí. Bueno, realmente aparte fue imponente la cantidad de jóvenes y los cantos que acompañaron. Cuando hablaron familiares de víctimas del gatillo fácil, cuando hablaron los compañeros de las Heras, y por supuesto cuando hablaban de las adhesiones y demás con Walter Bulacio. O sea, no fueron solamente pendejitos locos que fueron a escuchar música, entendían por qué se estaba ahí. Y realmente, digamos, lo que llama la atención o llamó la atención, que muchos de ellos son menores del tiempo que ha durado el juicio, porque estamos hablando del 91, y ahí habían jóvenes de menos de 20 años. Así es, sí. Porque realmente, por un lado es aberrante la cantidad de años que lleva un proceso, y por otro lado es... digamos, entusiasma que jóvenes que no han vivido determinadas situaciones sepan valorar o entiendan lo que ha pasado y asuman esa responsabilidad de acompañar solidariamente estos procesos. Sí, además, si no me equivoco, el juicio duró tanto más que la vida de Bulacio. 18 años. Sí, más. ¿Más? Me parece que más. Él tenía 17. Claro. Y el juicio duró 18, ¿no? ¿Es así? No recuerdo la edad. Porque dijo recién la verdad. Pero sí, estas cosas de la justicia tarda más que lo que tardaron en llevarse una vida. Depende para quién, ¿eh? Hablemos, depende para quién. Porque si la justicia llega tarde para nosotros, pero para si la damos vuelta para, por ejemplo, para los trabajadores de la acera, me parece que la justicia va a llegar mucho más rápido que... La injusticia. Por eso, digamos. La injusticia se pisa, mueve, ¿dónde? La injusticia se mueve más rápido que la justicia, digamos, para hacerla. Así es. Bueno, para cerrar el bloque nos vamos con un tema de Los Redondos, por poner algo, aunque yo después... Igual yo iba a hablar de la película, pero bueno, no, lo dejamos pasar para el otro bloque. No, pase usted. ¿Sí? ¿Le parece? Sí. Bueno, el día jueves habíamos comentado que me iba al estreno de la película Yo Aborto, Tú Abortas, Todas Callamos, y bueno, así es, me fui al estreno, que fue a las 9 de la noche en el cine Gumón. La verdad que muy buena película, la recomiendo, sigue en cartelera, a las chicas, las compañeras están muy contentas, sana, llena, y bueno, mucha repercusión teníamos en ese momento, muchos nervios, y la verdad que es para recomendar. Tarda hora y media, 2 horas, con, bueno, no voy a contar toda la película, no, pero bueno, imágenes muy lindas, las imágenes, los paisajes son muy lindos, lo que cuenta cada persona como experiencia, que cada mujer de distinta clase social y lo que cuentan, lo que vivieron cada una de ellas en distintos lugares del país, porque no se hizo solamente con mujeres de acá de Buenos Aires, sino que se viajó, por eso digo que tiene unos paisajes muy lindos. Más allá de que estamos hablando del aborto, sentís algo cálido en la película, cómo la vas pasando, ¿no? Cuando el rodaje, cómo va a medida que va pasando, transcurriendo, lo que se siente. Así que, bueno, no sé si quieren escuchar el audio que hice a Carolina. Vamos a probar cómo funciona, porque este audio no fue editado, fue grabado con el celular y lo vamos a pasar. Perdón, si hay algo. Directamente. Mientras Eli va buscando el audio, preparo. Ya lo tengo. Ahí se ve también la calidad de los directores, ¿no? Cuando pueden abordar una temática tan dura y darle calidez al rodaje para que pueda ser visto por mucha gente. Así es. Bueno, vamos con el audio. No es este el audio. Para que no se quejen del operador. No, acá hay gente que está aprendiendo. Boicot. Puedo jactarme de yo le enseñé. Bueno, vamos a un tema mejor, lo preparo y después. Porque hay muchos audios, entonces para más. Bueno, entonces, como decíamos, el tema noticias de ayer de Los Redondos, que cuando fue el asesinato de Bulacio se mandaron a guardar y no dijeron nada más que dedicarle un tema en un recital. Quizás hubiera sido otra la historia si se hubieran puesto a la cabeza en su momento, como las circunstancias lo meritaban. Sí. Pero lamentablemente va. Perdí mi Bueno, entonces ahora sí hemos rescatado el audio. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a escuchar a Carolina Reynoso, es, si no me equivoco. Sí, sí, sí, sí, la directora. La directora de la película. Escuchémosla. En cualquier momento, ahora está. Pero bueno, muy feliz de estar en este momento después de tanto laburo, ¿no? 4 años haciendo una película, investigándola. Y bueno, hoy es el día para compartirlo con todas las compañeras y los compañeros. Decime, ¿qué es una, esta experiencia fue terrible, ¿no? En el sentido de que vos lo pones en palabras el tema de que yo aborté. Sí, fue cuando lo estaba escribiendo, cuando hacía el guión, pensaba que era difícil, pero que lo iba a poder hacer tranquilamente. Y después cuando empecé a grabar fue como ponerle el cuerpo de verdad, digamos. Fue una experiencia, digamos, que me conmovió, que conmovió mi subjetividad, pero que fue también, a medida que fue pasando el rodaje, fue un recorrido de aprender un montón de otras cosas, un montón del tema del aborto, pero un montón de otras cosas, de escuchar historias de otras compañeras, de compartir sabidurías, de aprender un montón, y permitió que pudiera resignificar incluso mi aborto, ¿no es cierto? Si en algún momento yo había vivido el aborto como una cuestión bastante dramática, digamos, y con culpa, a través de la película lo pude resignificar y lo empecé a tomar como mi primera decisión autónoma sobre mi cuerpo, de algún modo, y pude decir, bueno, yo aborté, y cuando yo digo yo aborté, digo, bueno, pude salir del molde que me quería imponer, pude romper con esos mandatos, pude hacerlo más allá de toda la mirada sofocadora, digamos. Expuesta que uno, y el valor de estas mujeres, ¿no? También a exponerse y romper con todo esto, con todo este esquema que uno, que dice que como que te juzgan, y sacar afuera, ¿no? Que uno se siente, digamos, culpable, ¿no? Esa culpa de que como que te sentís como, te digo, como que asesina, ¿no? Porque en ese claro. tiempo, bueno, en estos momentos como que estás haciendo algo que... Totalmente. Que te sentís con mucha culpa durante... Uno carga con eso durante años. Y esto hace como que pueda abrir puertas a otras mujeres y poder sacarlo para afuera, que es tan importante. Totalmente. Cuando me preguntan si fue difícil que las mujeres hablaran y contaran su historia, yo digo que... fue difícil encontrarlas, pero que una vez que vos le contás que van a tener un espacio amigable para hablarlo, para decirlo, para romper ese silenciamiento, para encontrarse con otras que lo hicieron, porque una piensa que es la única mujer que aborta en ese momento. Entonces, cuando una empieza a encontrar ese espacio, le ponen el cuerpo enseguida a las mujeres. Las mujeres somos de ponerle el cuerpo a la vida y a nuestras luchas. Y bueno, cuando vos les brindás este espacio para que lo digan, para que lo cuenten, para, como vos decís, otras no sufran lo que sufrimos nosotras, esa culpa y ese silenciamiento, las mujeres decían, sí, yo lo voy a decir porque esto hay que decirlo y hace falta. Bueno, esperemos que pronto salga la ley, esto se tiene que hacer una vez por todas y terminar con tantas muertes de adolescentes, de jóvenes, que con estos abortos clandestinos que se hacen y bueno, y la vida de las mujeres están en peligro, ¿no? Totalmente, sí, y a pesar de que, bueno, el movimiento de mujeres y feministas hizo un gran avance acompañando y dando un montón de información a las mujeres que queremos abortar, todavía las que hoy se mueren o tienen dificultades en su salud son las mujeres pobres. Entonces, este tema, esta hipocresía se tiene que terminar. Las mujeres de clase media y alta podemos acceder a una clínica medianamente segura. Las de clase económicamente más vulnerable no lo pueden hacer y esta es la gran hipocresía que usa este tema, ¿no? Bueno, te agradecemos, Caro, por la entrevista y, bueno, muchos éxitos con este estreno. Muchas gracias, los espero y las espero acá. Todo va a estar una semana seguida hasta el miércoles 13 a las 14:35 y a las 19 horas todos los días en el Cine Gomón. Bueno, bárbaro, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, en realidad va a estar una semana más. Una semana más, así es. El estreno fue un éxito y bueno, y sigue habiendo, estando en cartelera, ¿no? Con los mismos horarios, de 14:35 y la otra 19. No, es importante porque acá se habla mucho, somos muy hipócritas en general, y hay veces que no se toman, digamos, tan en serio estas cosas y que se haya logrado hacer esta película, que la estén pasando y que pueda hacer reflexionar a la gente, me parece que... Y a la semana que se estrenó lo que pasó el día lunes, ¿no? Con esta chica que fue... Hoy se hacía un escrache en el hospital Fernández, ¿no? Que la denunciaron porque bueno, ella se había hecho un aborto, estaba muy mal, y asimismo no le dieron la medicación que le tenían que dar y estuvo, no sé si estuvo presa. Entonces estamos hablando de que seguimos con una hipocresía a nivel sociedad, sí. Sociedad, los médicos, que son los mismos médicos que que vas clandestinamente, te hacen un aborto, ¿no? Por eso hay tanta resistencia, es un negocio impresionante. Es un negocio y bueno, y al ser, ser ley, uno cuando tiene que pasar por eso, no sabes con quién te enfrentas, si el que poder preguntarle si es un médico que el que te va a atender, es como todo es tan clandestino, si vos preguntás si es médico, si no es médico, con quién, la enfermera, no tenés ni potestad para poder sacarte la duda si la persona que te va a atender, que te está, va a hacer el aborto, está capacitada. Así que bueno, esperemos que salga la ley, ¿no? Vamos a ir a un recreo y enseguida volvemos con más Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Aquí por FM La Mosca. Yo no escucho nada. la balanza. Y ahora pido yo, pido que se abra todo, porque acabo y de nuevo entero a pedazos, pero voy, voy, voy, voy. Voy aunque me quemes fuego, fuego te llevaste un sueño y me clavaste una lanza en el corazón. Y ayer, oh, tan lejos, oh, cosas sin nombre, hasta que se apareció. Todo estalla alguna vez, párense todos de pie, oh, le subí el volumen cero. No te vayas, que la adrenalina quiero vivirla de este modo. Y acelero, si la cuenta dura 10, ya quiero pista, solo soporto hasta 4 y despego. Y ayer, oh, tan lejos, oh, apareció. Todo estalla alguna vez, párense todo de pie, oh, le subí el volumen cero. Bueno, pasó Catupecu Machu, ¿no? ¿Cómo es el tema? Cosa sin nombre. Mira. Es no, que... miento, entero o a pedazos. Ah, bueno. Nada que ver. Bueno, antes decíamos que nosotros no teníamos columna internacional, pero teníamos un dato. Y también tenemos teléfono. ¿Tenemos teléfono? 5433-3607. Llamen, no serán atendidos y no entregamos a domicilio. Bien, muy alentador lo tuyo. No, decíamos que teníamos unos datos. Se está desarrollando en estos días un conflicto bastante grande en Madrid con el tema del deterioro del transporte, pero además del deterioro, la falta de la idea que están manejando en los estamentos gubernamentales es, por supuesto, despidos, aumento de tarifa y baja salarial. Es la receta típica de todo el mundo capitalista, como no hay otro mundo en este momento. Entonces, donde se refugian las pérdidas patronales es en los bolsillos de los trabajadores, que en realidad no son las pérdidas patronales, sino las menores ganancias. Entonces, como no pueden perder de ganar, entonces se refugian en los trabajadores. Queremos comentar un hecho que, además de insólito, desagradable y nefasto, demuestra otro nivel también, otro ejemplo más del nivel de justicia que tenemos en nuestro país. Condenan a 7 meses de prisión a un activista gremial de la 60, de la línea 60. Esto sucede porque este compañero, siendo despedido, se llama Marcos Siricevic, es chofer de la línea 60, haber sido despedido y él iniciado juicio para su reinstalación, dentro de las medidas de lucha que estaba llevando la 60, él participaba en las asambleas y demás. Como él, esas asambleas se hacen dentro de la empresa, allá en las instalaciones de Ingeniero Maschwitz, lo resuelven condenarlo por haber concurrido a la sala gremial de la empresa para reunirse y ejercer sus derechos como trabajador y luchar por su reincorporación. Porque se trata nada más y nada menos que haber entrado a la empresa como si fuese un ladrón. No sé cuál es qué es lo que tiene en la cabeza la jueza, me imagino. Pero digamos, ¿cómo pueden justificar semejante aberración en un momento donde justamente el trabajador está siendo parte de la lucha de los compañeros de la 60? Y además está probado que él ingresó a la empresa con permiso de la empresa, no es que saltó un alambrado, qué sé yo. Pero esa es la justicia, la justicia. Los jueces que tenemos, que no hacen, no reflexionan, no toman en cuenta los hechos, sino simplemente se ponen la camiseta de la patronal y avanzan con tutti. Y esto también está permitido de alguna manera por este gobierno nacional y popular, porque está íntimamente relacionado como una jueza de este tipo no es llamada al orden, por decirlo de alguna manera, por el Consejo de la Magistratura y se la echa a hacer otras tareas. Por ejemplo, seguramente hace falta gente de limpieza en la empresa, ella podría estar ahí a lo mejor cumpliendo mejor su papel, ya que tanto le importa la línea 60. Claro que sería un desmedro para las compañeras que a lo mejor trabajan en el sector de limpieza. En realidad no sé cuál sería el lugar que le correspondería. Quizás tendría que estar tras las rejas en realidad, porque no tendría lugar entre trabajadores. Una mujer que piensa de esa manera seguramente no sabe trabajar tampoco. No, eso desde ya. No, por favor. Yendo entonces sí a otro tema, vamos a comentar la presentación de un libro que también hace referencia no a las luchas actuales, sino a otros momentos de nuestra historia. Sí, digamos, la semana pasada pasamos una entrevista a Rodríguez. Se me borró el nombre de la cabeza de la compañera. Patricia Rodríguez. Pido gracias. Perdón porque la vamos. Conozco. Gracias, Elisa. Fue compañero jardín de su hijo, de su hija, así que es terrible que no recuerde él. Sí. Patricia Rodríguez. Entendemos. Bueno, pero entendemos por los años, ¿viste? No fue ayer. Sacó su cuarto libro con Urbano Rebelde. Y bueno, en este caso le hicimos una entrevista a Manfred Heidegger, quien abordó la parte ferroviaria del libro. Y bueno, vamos a pasar la entrevista en cuestión. Escuchémosla, a ver qué. Sí, en cuanto podamos, la escuchamos. Manfred Heidegger, uno de los coautores del libro Conurbano en Rebeldía. ¿Cómo estás? Muy bien, aparte contento porque estoy hablando con un amigo. Bueno, parece que a vos te tocó la parte ferroviaria del libro. Así es. Este libro que, bueno, que contempla varias actividades con Urbano en Rebeldía, más o menos como lo dice, ¿no? O sea, la resistencia que se fue creando en varios sindicatos, ¿no? O sea, tenemos sindicatos de ATE, tenemos bancarios, tenemos ferroviarios y tenemos, bueno, yo me fui con los ferroviarios ahora. Y docentes. Me fascina porque fue descubriendo un mundo aparte, cómo se fue gestando, cómo crearon escuelas, cómo crearon todo, es algo fascinante. Lamentablemente destruida después en el menemato, ¿no? Claro, y ahí vos te pudiste contactar con compañeros que estuvieron en la resistencia al neoliberalismo en los 90 y... Sí, anterior también, por ejemplo acá en el libro lo que hacemos nosotros es más que nada transcribir la historia y acá te encontrás con el flaco Ricci, que es un tipo acá de Remedio Escalada, o Juan Fratia, que es un amigo que nos encontramos mil veces en diferentes lugares de lucha y que era un ferroviario que fue uno de los que peleó cuando estaban cerrando todos los trenes, o sea, el tren que iba y paraba y la gente la llevaba gratis, resistiendo a que se cierre. Juan Fratia, Sena, tenemos Ricci, tenemos a muchachos acá también de Bustillo, creo. Y bueno, tenemos un montón de gente que dieron su su aporte, a la lucha y a la construcción del libro. Es muy interesante. Así, para ir adelantándonos brevemente, ¿qué experiencias fueron las que por ahí más te llegaron, lo que más te chocaron, experiencias que fueran anecdóticas para la organización? Yo te podría decir personalmente, o sea, sacando lo que uno ya sabe, ¿no? Que fue el golpe tan duro, que cerrar todos los ramales. Yo cuando era pibe iba a cualquier lado con los trenes, en una forma muy barata, era un transporte público real, ¿no? Claro. Y eso es lo que más me tocó. ¿Sabés lo que más me tocó? Es cuando cerraron los pueblos que murieron y la tristeza de, como ellos llaman, la familia ferroviaria. Y una cosa que yo no contemplé nunca, ¿no? Hasta que me metí en el tema. Claro. Y fue triste, realmente triste, ver cómo hay tipos que se suicidaron, porque era una cosa muy, muy, muy grosa. Vos imaginate, empezó en 1800 y pico la fraternidad, después fueron fueron creciendo, es muy, para eso compré el libro después, ¿no? Pero fue creciendo, inclusive cada estación era casi prácticamente una escuela, y los tipos en un momento exigían y te hacían estudiar, cosa que no pasaba en otros lados. Entonces el tipo, el maquinista, el que ayudaba, el peón, todo, tenía que estudiar. Y eso era a partir de el logro de lo que era el ferrocarril. Claro. Así que imagínate mi entusiasmo con este tema. Porque realmente era una cosa que yo desconocía totalmente. La presentación del libro va a ser el 15 de noviembre. El 15 de noviembre, 18 horas, escuela número 1, al lado de la catedral, enfrente de la Plaza Grigera. Bueno, ahí vamos a estar y quizás grabemos una nueva entrevista para futuros programas. Sería interesante, y bueno, y ahí, bueno, van a ver diferentes oradores, van a tener el libro a disposición. Bueno. Es muy interesante. Una cosa que puedo aclarar. Sí, sí. Que es interesante, pues este libro lo hicimos entre varias personas y que se puede trabajar en conjunto. Sí. Eso nada más quiero decir. Bueno. Se entiende, ¿no? Más o menos, o sea, se puede trabajar en grupo y se puede lograr algo concretamente interesante. Te agradezco mucho la comunicación y nos mantenemos en contacto. Al contrario, Andrés. Un gustazo. Bueno, ya nos están echando acá porque viene ahora los metaleros de artillería pesada, así que vamos a respetarles el horario, pero no nos queremos ir sin volver a mencionar que el 15 de mañana a las 17 horas se produce la marcha del obelisco a la Casa de Santa Cruz en solidaridad con los compañeros procesados de Las Heras. Y también queremos nombrar, de esto volveremos a hablar más adelante, porque el sábado 30 se va a hacer un festival de solidaridad justamente con los procesados y para lograr fondos para poder hacer una buena comitiva de acompañamiento el día 12 de diciembre, que se va a leer la condena que les correspondería a los compañeros en forma injustificada. Para ese 12 de diciembre seguramente habrá movilizaciones también en todo el país. Así que bueno, nos volveremos a encontrar el jueves que viene. Digamos, para que viajen a Caleta Olivia, a acompañar a los compañeros cuando reciban la lectura del proceso, bueno, de la condena. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos vemos el jueves que viene a las 18. Andrés, vení con pila el jueves que viene. No me contagies. Yo ya... No. Va a venir Javier acá, el jueves opera Javier. No sé, yo creo que ya ponemos un aviso acá y la cosa tendremos que resolverla rápidamente. Hasta la semana que viene. Chao, Andrés, chao, Eli, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nos escuchamos. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Estamos haciendo radio 93.5 MHz. Una radio distinta.